el sabor de tus besos, el calor de tu cuerpo, y siendo sinceros, te extraño tanto, mi amor. Me hace falta mi piel, tus caricias y tu miel.